sigue la onda. América Junior. Y no hay más. ¡Vamos! No, no volveré. Ya me cansé de mendigar, de suplicar amor. Ya se acabó este rogar. Aniquilaste mi sentir y ahora yo no buscaré, no insistiré. He castigado a mi corazón. Que no lata por ti, que se olvide de ti, que piense más en mí. Que tenga dignidad, que me deje acercar a otro cariño. Arranqué la razón, te gané corazón, déjala con su orgullo. Tanto regas ahí, ese cariño no será tuyo. Tanto ruegas ahí, y ese cariño no será tuyo. Afuera, afuera, afuera. Que no me ame, que no me quiera. Afuera, afuera, afuera. Es que no se puede vivir de esta manera. Afuera, afuera, afuera. Ya no necesito dolor. De eso ya he tenido bastante. Ahora solo quiero amor. De eso ya he tenido bastante. Ahora solo quiero amor. Ese cariño no será tuyo. Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera. Que no me ame, que no me quiera. Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera. Es que no se puede vivir de esta manera. Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera. Ya no necesito dolor. De eso ya he tenido bastante. Ahora solo quiero amor. Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera. Que no me ame, que no me quiera. Es que no se puede vivir de esta manera. Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera. Ya no necesito dolor. De eso ya he tenido bastante. Ahora solo quiero amor.